y eso me da mucha satisfacción. Yo me siento muy contento, yo no siento que estoy perdiendo, siento que estoy ganando. todo este tema de banderas y cosas, ¿no? Es delicado aquí en la isla, pero es curioso que uno, o sea, uno va a París o va a Alemania, Los Ángeles, y hay tres puertorriqueños en un equipo local de una escuela, un high school, una vaina de puertorriqueños, y todo el mundo orgulloso.